Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Esto es el Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha los miércoles de 9 a 10 de la noche en Radio Topo, como decimos, en el 101.8 de la frecuencia modulada, también a través de streaming desde la propia web de la emisora. Podéis acceder a este programa y a todos que componen, de los que componen la programación de Radio Topo. Hoy, en un programa en el que recuperamos la senda habitual, sin invitados, sin entrevistas, simplemente Miguel y yo mirándonos... Mano a mano. Exactamente, mirándonos al espejo de la electricidad oscura, a veces cristalina, pero siempre reconfortante. Y que comenzamos ya, Miguel, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. Y hay que decir que hoy hemos empezado el Rocktubernio de esta noche con una de las canciones instrumentales que aparecen en el álbum en solitario de Eddie Ojeda, más conocido como Eddie Fingers Ojeda, guitarrista de los Twisted Sister, un álbum que editó en el año 2005. Creo que es el único álbum en solitario que ha editado el bueno de Eddie, y es un álbum que estaba lleno de colaboraciones estelares como la de Ronnie James Dio, Dee Snider o Rudy Sarzo. Yo creo que ha estado muy bien empezar con una canción instrumental de esta calidad, y a continuación será Marcelo el que nos presente la próxima canción. La próxima canción pertenece a una banda británica llamada Hope of the States, una banda malograda porque tras la publicación de este disco que hemos traído hoy al programa, el titulado Left, su segundo disco, desapareció sin conseguir la repercusión que seguramente ansiaban, porque Hope of the States, empezando por el título, tenían todo lo necesario para significarse en el panorama del rock británico, aparte de unas canciones y de un poderío instrumental muy de reseñar. Hope of the States era un grupo que combinaba, pues, en sus formas lo que serían, pues, unos estilos que asimilaríamos dentro del pop británico noventero, también con miradas al rock de los 80, como por ejemplo el representado por Joy Division, y que lo combinaba con una patina épica que luego ha sido muy celebrada en otras bandas posteriores, tanto británicas como de otros estados. Hope of the States es la banda que va a sonar ahora. El disco se titula Left, lo publicaron en el año 2006, y la canción se titula Bonfires, Hope of the States. Yo. Bueno, pues ahí estaban Hope of the States, con esos ritmos marciales, esa voz exaltada. Y bueno, un punto lúdico que yo creo que le apartaban de otras bandas similares que se ahogaban en esas aspiraciones de grandeza que me parece a mí que Hope of the States sabían controlar bastante bien. Bueno, pues es el momento, yo creo, de que los heavy metaleros que nos estén escuchando agudicen el oído, porque lo que va a sonar a continuación pertenece a un proyecto, yo creo, un poco olvidado, porque yo creo que es un proyecto en el que solamente se editó un disco. Es el proyecto de Renato Tribuzzi, brasileño, el cual creó un grupo llamado a sí mismo Tribuzzi, que editó un disco en el año 2005, seguido de un directo, y yo creo que desde ese momento yo ya le perdí la pista, la verdad. Eso sí, editó, ya digo, un disco en el año 2005, lleno, como en el anterior, de colaboraciones estelares. Ahí estaba Bruce Dickinson, Michael Kiske, Ralph Chippers o Kiko Loureiro, guitarrista de Angra. Además, ya digo que es un disco y un proyecto muy influenciado por el power metal, especialmente por esta banda brasileña que es Angra, de la cual es guitarrista Kiko Loureiro, y banda a la cual tienen como referencia. Pues vamos a darnos un buen chute de power metal brasileño con este álbum titulado Execution. Es del año 2005, como decía, es de Tribuzzi y suena, hay que decir que la canción se titula Forgotten Time y suena tal que así. Cuidado que ese chute puede matar a alguien, ¿eh? Play! sonido muy muy muy europeo, el de Forgotten Time, canción que pertenece al que yo creo que es el único disco de Tribuzzi, de este proyecto, de este brasileño Renato Tribuzzi, titulado Execution, disco del año 2005. Y compañero, ¿qué va a sonar a continuación? Ahora vamos a escuchar a una banda procedente de Seattle llamada The Sergeant Major Third, algo así como, bueno, Sargento Mayor Tercero, dicho en el idioma rock tubérnico que Miguel y yo hablamos perfectamente, y que es un grupo que ha tenido una carrera breve. Lo cierto es que no sé si continúan en activo. El disco que tenemos hoy aquí es el titulado de Idea Factory. Es un disco que se publicó en el año 2010. Este grupo integra miembros procedentes de otros grupos pues mucho más conocidos, como por ejemplo The Posies o Young Fresh Fellows, y presentan pues unas canciones que se nutren de ese pop sesentero y soleado en sus melodías, y luego pues con una vertiente punk que acelera la melodía y la acoraza para disfrute de las nuevas generaciones. Estos son ya muy veteranos. En sus letras pues hablan de las cosas que les pasan a la gente de 40 para arriba, que siguen estando en el punk, pero de una manera distinta. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Ice Cold Ten, y el grupo, como hemos dicho, es The Sergeant Major Third. ¡Vamos allá! Fantástico este grupo de Seattle. Ahí habéis visto ese toque New Wave, ese rock de instituto con canciones muy bien resueltas y unas melodías tremendas. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación pertenece al cuarto álbum de los alemanes de Frankfurt, Tankar. Si va a decir el título de la canción, lo que va a sonar a continuación es Space Beer. Ellos se autodefinen como los reyes de la cerveza, y hay que decir que Tankar es uno de los cuatro grandes del thrash metal alemán, junto con Sodom, Destruction y Creator. Quizás sean los más divertidos de los cuatro, al igual que pasa con los Anthrax en lo que es el ambiente del thrash metal americano. Hay que decir que le he enseñado antes a mi compañero la portada del disco The Meaning of Life del año 90 y le ha encantado, ¿verdad? Sí, sí, ahí están. Aquí está Juan Pablo II, Helmut Kohl echándose un buen porro. Está, ah, sí, eso no me había dado cuenta. Está el Mike Tyson, echándose una cervecita. Y un tipo extraño sin acreditar en el fondo, ¿no? Sí, con un demonio ahí. Bueno, está echando un whisky con un alien o algo así, ¿no? Pero me gusta más incluso la contraportada. Sí. Aquí salen ahí en un ambiente agreste los cinco miembros de la época de Tankard. Sí, está la foto es del desierto almeriense en una pausa en el rodaje del videoclip de esta gran banda alemana. Lo que va a sonar en vinilo, en un vinilo que yo me compré hace muchísimos, muchísimos años. Y esta sin duda es una de mis canciones favoritas, yo diría, de toda la historia del heavy metal. Esto es un poco, la portada es un poco como... una portada del jueves, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es una viñeta, la verdad que muy chula y muy divertida. Pues con todos vosotros, Space Bear. Yeah. Tubernio. Esto es el Rock Tubernio. Ahí estaba esa fantástica cuña confeccionada para nosotros por nuestro amigo DJ Parafox. Un saludo, Loren. Y continuamos en el Rock Tubernio. Ahora con una banda norteamericana llamada Sparkle Horse, una banda que en realidad era solo una persona, porque este nombre tan, tan bonito, Sparkle Horse, daba cobertura y protección a Mark Linkous, un hombre lleno de contradicciones que halló su final trágicamente en el 2010 cuando se pegó un tiro en el pecho en un callejón de Knoxville, Tennessee. Y bueno, pues ahí acabó todo, y ahí están esos discos que constituyen toda una referencia ineludible cuando hablamos del rock alternativo con mayúsculas de los últimos años. En el año 95, Sparkle Horse inauguró su carrera con este disco de título larguísimo que traemos hoy al programa y que respondía a la palabra Viva Dixie Submarine Transmission Plot. Era un homenaje expreso a Tom Waits, que era uno de los artistas favoritos de Mark Linkous, con quien llegó a colaborar. Y bueno, como vais a no lo vais a comprobar con esta canción, porque esta canción se limita a uno de los ambientes característicos de este artista, pero sí que queremos comentar que este disco es muy representativo de su estilo. Era un hombre que en sus canciones lo mismo se prestaba a los susurros o a las recreaciones campestres, que ofrecía visiones musicales mucho más distorsionadas y malsanas, mucho más agresivas, donde la electricidad más cruda estaba en primer plano. Vamos a escuchar una canción de este primer disco de Sparkle Horse titulada Sunday I Will Treat You Good. Something. social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Ahí estaba el Monkey Business, ese clasicazo de los Skid Row, grupo que hay que decir que todavía no había sonado en el Rock Tubernio en los 92 programas anteriores. Y con estos Skid Row continuamos el Rock Tubernio, ese programa que podéis encontrar todos los viernes de 9 a 10 de la noche en el 101.8. Compañero, ¿con qué nos vas a deleitar a continuación? Ahora vamos a continuar con el artista norteamericano John Hiatt, que es un hombre que, al igual que ha sucedido con otros personajes musicales de renombre del país citado, pues no ha tenido su predicamento por estas tierras. John Hiatt sí que ha venido a tocar aquí, por ejemplo Tom Petty no, por poner un equivalente dentro del género, incluso generacional. Pero bueno, siempre se espera que se le dé algo más de reconocimiento, que por lo menos pues le permita prodigarse por aquí en directo con más frecuencia. John Jaya tuvo gran éxito en los 80 e incluso primeros 90. En el año 87 publicó un disco espléndido llamado Bring the Family, uno de sus grandes éxitos. Un disco que contenía canciones que forman parte de su repertorio clásico y que se grabó con la ayuda de músicos de probada valía y de fama mundial, como por ejemplo Nick Lowe o Jim Kellner y sobre todo pues Ray Cooder, que estaba ahí junto con el resto de sus amigos poniendo su guitarra al servicio de este John Hyatt. Vamos a escuchar una canción de Bring the Family, la titulada Think I'll Love, un clásico y una canción que nos va a permitir dejar que vuele la cabeza un rato más. Vamos allá. Take off your kid gloves. Are you ready for a ahí estaba John Hiatt, infalible, si lo acompañas de Jim Kellner, Nick Lowe y Ray Cooder. Esta canción se la dedico a mi amigo Javier, con quien comparto la misma mirada sobre este gran artista norteamericano, John Hiatt. Bueno, pues a continuación nos vamos hacia Suecia, hacia Göteborg. Y vamos a hablar de un grupo que tengo que decir que es uno de mis últimos descubrimientos y es un grupo que me encanta. Hablo de Graveyard. Ellos hacen una mezcla entre ese hard rock setentero, muy del estilo de Black Sabbath o Led Zeppelin, mezclado con blues, con psicodelia o con stoner. Lo que por ahí he leído que es el retro rock. ¿Te parece, compañero? Retro rock. Bueno, eso lo había oído antes. Bueno. Pero bueno, ese es el concepto, el retro rock. Hay que decir que los Graveyard tienen tres discos y lo que va a sonar a continuación es... Lo importante es que haya más rock que retro, ¿no? Sí, tienes razón. Lo importante es el rock, di que sí. Bueno, pues lo que va a sonar, como decía, pertenece a su tercer álbum y último álbum del año 2012. Lights Out es la canción que da inicio al mismo y esto es An Industry of Murder. Va a sonar además también en vinilo de reciente adquisición por mi parte. perdáis la pista, los Graveyard, grupo absolutamente adictivo. A mí, yo desde luego estoy loco por ellos desde que los conocí. Y yo creo que también el mismísimo Tommy Yomi, seguro que le pasa lo mismo. Compañero, seguimos en el Rock Tubernio ya encarando la recta final. Ahora vamos a escuchar a una banda australiana llamada The Living End, que ya estuvieron en este programa, pero en aquella ocasión acompañando a la cantante country de esas mismas tierras llamada Casey Chambers. En este caso traemos a The Living End, pero con el disco de 2009 titulado White Noise, un disco producido por John Agnello y que es muy representativo de todas sus influencias. The Living End es un grupo que podemos clasificar dentro del punk rock pues más convencional, sin que esto necesariamente signifique algo malo, pero amplían sus influencias hacia sonidos mucho más amplios. Hay hard rock, hay toques incluso de que lo sitúan muy cerca de grupos de rock sureño, incluso algunos apuntes folk, todo siempre dentro de ese esqueleto punk que nutre principalmente a esta combativa banda australiana. Vamos a escuchar The Living End con la canción Make the Call. pues ahí estaban, The Living End, Make the Call, es el título de esta canción perteneciente a su disco White Noise. Y continuamos porque ahora sí encaramos la recta final de esta emisión de miércoles del Rocktubernio en Radio Topo. Efectivamente, concretamente vamos con la penúltima canción y lo que va a sonar es de un grupo que practica un estilo musical que yo creo que no ha sonado antes en el Rocktubernio, como es el black metal. Ellos son unos pioneros en este estilo junto con Venom o Bathory. Hablamos de Celtic Frost. Quizás su mejor álbum, su segundo álbum del 85 es Tu Megatherion, y lo que va a sonar a continuación, como digo, es una canción de Celtic Frost titulada Circle of the Tyrants. Get it back. Pues ahí estaban los suizos Celtic Frost, pioneros de un estilo que se ha prodigado muy poco en el rock tuberno, como es el black metal. Además, hay que decir que varios de los miembros originales de este grupo provenían de otra banda absolutamente mítica, también suiza, como eran los Hellhammer. Bueno, pues con Celtic Frost vamos a ir ya finalizando y de hecho nos vamos a despedir previamente a pinchar la última canción. Espero que paséis muy buena semana y esperamos escucharos el próximo miércoles aquí en el Rocktubernio. Y vamos a despedirnos con un disco de despedida, el que sacaron en 2010 en REM, la banda más famosa de las que ha habido en Georgia, en el estado de Georgia. En este caso procedente de la ciudad de Athens, que nos dejaba, no por todo lo alto, pero sí muy dignamente, con este disco titulado Collapse Into Now, en el que contaron con el apoyo de Patti Smith, de Eddie Vedder y otros miembros de Pearl Jam y de la princesa guerrera Peaches, que les acompaña en esta canción que sirve para cerrar el Rocktubernio de esta noche, la titulada Alligator, Aviator, Autopilot, Antimatter. Estos son REM y nos escuchamos la semana que viene, amigos. Pues hasta el próximo miércoles.